Arratsaldeon. Sí, si tenéis alguna cuestión jurídica, yo quisiera, bueno, primero decir que toda la gente tenemos muy mala relación con la violencia. Lo que yo he visto aquí esta mañana y el uso de la violencia que ha hecho la policía es para mí absolutamente ilegítimo, ¿no? A media mañana una jueza de Bilbao, afortunadamente, ha entendido que puede haber irregularidades en el proceso urbanístico de derribo. Había habido un procedimiento penal que han llevado otros compañeros y que yo creo que también tenían razón, es decir, hace tiempo que se pidió el desalojo del edificio, un juzgado de instrucción dijo que no, y ahora otro ha dicho que sí, contradeciendo lo anterior, ¿no? Bien, el que un juzgado de instrucción diga que hay que desalojar un edificio no significa que se tenga que derribar. Además, hay que cumplir unas leyes urbanísticas, ¿vale? Bien, estas leyes urbanísticas, la Asociación de Vecinos, yo también entiendo que no se están respetando y mañana la jueza nos ha dejado la posibilidad de explicarlo y presentaremos nuestras pruebas, ¿no? Como quienes me han precedido en el uso de la palabra, también el Gobierno vasco puede todavía hasta mañana empezar a estudiar si el edificio merece una protección y eso evitaría el derribo. Y luego tenemos un juicio administrativo donde tenemos una magistrada que ha entendido, y eso os lo puedo ratificar, si alguna vez os han intentado cobrar una multa y ya sabéis lo difícil que es un procedimiento administrativo, aquí se han saltado todas las garantías de un procedimiento administrativo. Se ha empezado a ejecutar un acto que estaba recurrido, que no se había contestado el recurso, que se había pedido la suspensión cautelar, que el ayuntamiento no ha contestado, y por eso hay una jueza que lógicamente ha parado la forma en que el ayuntamiento lo ha hecho. En función de los argumentos y de las pruebas que tengamos, esta decisión se puede convertir en definitiva, y habrá un largo proceso judicial para determinar si es legal o ilegal esto. Y, como os digo, la decisión judicial probablemente será el viernes. Mañana se celebrará lo que es la vista pública y presentaremos las pruebas cada parte. Y el viernes habrá una decisión. También os quiero decir que los servicios jurídicos del ayuntamiento y, por supuesto, los de la empresa, pero especialmente los del ayuntamiento, mañana, si quieren, pueden negociar paralización continua. Es decir, pueden pactar con nosotros que se mantenga esta paralización mientras se mantenga el recurso, ¿no? No necesariamente el ayuntamiento tiene que venir mañana a un juicio a decir que quiere derribar. Después de lo que ha pasado hoy, yo apelo a su responsabilidad y a la responsabilidad del alcalde a fin de que ordene a sus servicios jurídicos que mañana vamos a pactar una paralización del derribo y, mientras tanto, seguir trabajando para que este conflicto se pueda solucionar por vías pacíficas y no vuelvan a producirse imágenes que he tenido la desgracia de ver esta mañana, ¿no? Y si queréis alguna cosa más jurídica os lo puedo explicar y si no ya me voy. Que tengo corbata y sospechoso. Has comentado que no se respetan, no ha habido unas irregularidades en el proceso de río que no se han respetado. ¿Cómo es posible que el ayuntamiento les haya dado la licencia de derribo? Cuando el ayuntamiento iba diciendo que estaba todo completamente legal y que por eso mismo ellos no querían hacerlo. Bueno, yo creo que las leyes hay que pelear para que se cumplan, ¿no? Es decir, como abogado estoy muy acostumbrado a escuchar solamente la gente incumplimos las leyes, ¿no? Lamentablemente, o vosotros a lo mejor lo sabéis mejor que yo, vamos, en 20 años de ejercicio profesional he descubierto que la administración incumple las leyes tanto o más propios ciudadanos, ¿no? Esto es difícil de poder explicarlo, pero pasa. En el expediente hay una petición de licencia de derribo de un edificio que el propio ayuntamiento había propuesto para catalogar, para proteger, ¿vale? Y sorprendentemente, con una pequeña ilegalidad urbanística que en otros muchos municipios nunca lleva al derribo, esta idea de conservar el edificio, incluso se había dicho a la empresa que hiciera unas obras de reparación, de repente se convierte en un expediente de lo que antes había que conservar y proteger. Bien, hace falta presentar una serie de documentos, por ejemplo, un plan de gestión de los residuos, que no está presentado, y además había una propuesta de calificación y protección que está sin resolver, ¿vale? Y si a eso le sumáis que cuando la asociación presenta sus argumentos y se dicta el orden de derribo, se hace un recurso y no se contesta. O sea, cualquiera de nosotros y nosotras sabe que si una multa yo la recurro, mientras está recurrida no me la pueden cobrar. Y menos mandar a la policía a entrar a mi casa a robarme el dinero y a cobrar, ¿no? Pues esto es lo que está pasando aquí. Con unos recursos administrativos y unos argumentos se ha ordenado que se ejecute ya un acto que no es firme, ¿no? O sea, yo pienso que no es legal el derribo, lo que yo igual, será lo que diga la jueza. Mañana le intentaré demostrar que eso es así, ¿eh? Y que, por tanto, mientras sigamos en un juicio, ese edificio no se puede tirar. Si yo gano el juicio dentro de 3 años, que es lo que tarda un juicio en tramitarse, y mientras tanto me lo tiran, no se puede reconstruir, ¿no? Es decir, vosotros sabéis que hay muchas construcciones, a lo mejor con honores de ruina, etcétera, que mientras se tramita un recurso no se tiran. ¿Por qué Cucucha hay que aplicarle un régimen jurídico distinto, ¿no? Y excepcional? A mí me parece sorprendente, y vuelvo a decir, yo en el ejercicio profesional no he visto esto, para cumplir una triste licencia de derribo. Se hace un recurso, se espera y se ve lo que hay, ¿no? No sé si te he podido responder a tu pregunta, es decir, que hay... ¿La administración ha incumplido la ley? Para mí sí. ¿Está prevaricando el ayuntamiento? Yo, antes, eso le corresponde a los jueces decirles. Yo, mi opinión es que el ayuntamiento ha incumplido las normas urbanísticas y administrativas del propio ayuntamiento. Si no, es muy difícil que una jueza paralice un proceso de derribo. También quiero poner en valor una cosa, que aproximadamente en unos 40-45 minutos, y sabéis cómo está la administración de justicia, se nos ha atendido. Ha dejado todo lo que tenía que hacer, ha cogido los papeles y ha conseguido que hoy estemos hablando pacíficamente y se haya retirado lo que yo he visto esta mañana, es decir, el juzgado y el expediente, pues es el sitio donde esto se tiene que resolver. Y gracias a ella vivimos este pequeño momento de paz social. No significa que ella vaya a confirmación de hoy, va a escuchar los argumentos, pero gracias a que en un sitio normal se ha discutido de forma racional, estamos aquí, desde luego. Mandar cientos de policías a resolver un problema social, pues es agravarlo, ¿no? Y nada, mañana a la 1 tengo juicio, ¿no?